Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de este tu programa aquí en las noches de radioesperantia.com, también a través de los móviles, si te has descargado la aplicación, que es gratuita y muy útil, TuneIn, a través de las veintitantas emisoras que nos sintonizan en directo a través de pues las ondas convencionales de FM, o si ya lo deseas, pues a través de los podcasts que escucharás y te puedes descargar en esperantia.com, radioesperantia.com o maratonpodcast.com. Hoy terminamos el mes de agosto, nos hemos querido incorporar un poquito antes del mes de septiembre, pero bueno, como tenemos un montón de música, decimos, pues venga, no esperamos ni al comienzo, al pistoletazo de salida del mes de septiembre, que sería pues mañana martes. Hoy es 31 de agosto y mañana pues comenzamos ya de lleno el mes de septiembre, que ya pues seguiremos con más programas, incluso ya lo tenemos preparado el de mañana. Pues como siempre, un verdadero placer de saludarte, de compartir contigo un día más este tiempo de música, este tiempo de radio. Fran J. Saavedra desde la realización y presentación, que te envía el mejor de los saludos, y sin más dilación comenzamos, y lo hacemos con un dúo espectacular. Es un saxofonista, Eric Marienthal, que aunque hace un montón de cosas por libre, pues comenzó su singladura musical más conocida pues formando parte de la Chic Corea Electric Band, con una formación espectacular, pues ahí ponía el saxo. Y Chuck Loeb, que bueno, qué decir de ese pedazo de guitarrista muy ligado a las Islas Canarias, porque creo que está casado o estuvo casado con una chica de Tenerife, y bueno, pues se le ve cada dos por tres aquí en Canarias, bien en Las Palmas o bien en Tenerife, y los festivales de ellas pues es uno de los, no voy a decir fijos, pero de los asiduos. Han grabado un álbum fantástico, se llama Bridges, y bueno, no nos hemos complicado mucho la vida para elegir el tema, hemos elegido el primero. Todo el disco es básicamente pues en esta línea, pues fusión, temas tocados, interpretados por virtuosos y que no pues van a dejar pues a sus incondicionales pues con ganas. Un disco de 10, una maravilla. Eric Marienthal, Chuck Loeb, se llama Bridges. Y comenzamos pues por el principio, Westward, el tema que hemos escogido. Tampoco nos hemos comido mucho la cabeza porque todos los temas son así, y según irás escuchando los programas, pues mañana, pasado y tal, que incluiremos algún otro tema, pues ya verás que tiene una calidad impresionante. Así que sin perder un instante, pues comenzamos ya con el primer tema. Bienvenido, aquí comienza Confusión. Que lo disfrute Sergi Marizal, Chuck Loeb en Confusión. Thank you. Rick Marienthal junto a Chuck Loeb Bridges, el álbum que estrenamos hoy y que se edita estos días, de este dúo de virtuosos. Rick Marienthal, pues yo lo conocí en la Chick Corea Electric Band junto a John Patitucci al bajo, el propio Chick Corea al piano, el pedazo de batería Dave Weckl y el guitarrista Frank Gambale. Una verdadera banda genial. Además tuve la ocasión de ver actuar en directo también a la acústica y a la eléctrica de Chick Corea. Espectaculares ambos. Pues esto es lo que te vas a encontrar en este pedazo de álbum que se llama Bridges y que presentan Eric Marienthal al saxo y el guitarrista Chuck Loeb, muy ligado a Canarias, norteamericano y bueno, haciendo música realmente alucinante. Pues de un saxo y una guitarra nos vamos con un batería que también presenta discos, se llama Good Vibes, es Calvin Napper y nos ha encantado, nos ha llegado recientemente y suena de lujo. Esto se llama Let's Groove. Estás en Confusión, ya saben, radioesperantia.com. Del norte, Calvin Napper, prácticamente no necesita presentación, un sólido batería de estudios sobre todo y además acompañando a multitud de músicos que conocemos todos, Kirk Franklin, Sandy Patty, Stephanie Mills, Patti LaBelle, Brian Simpson, Alex Buñón, Jeff Kashiwa, Lonnie Liston Smith, un fantástico músico, es originario de Carolina del Norte, aunque este vive en, también vive ahí, Winston-Salem. Seguramente te sonará lo de las brujas de Salem, pues ahí mismo en la localidad, Winston-Salem, pues ahí vive Calvin Napper. Batería, pedazo de batería, y un álbum que realmente nos encanta, se llama Good Vibes, lo presenta estos días y es una gozada, como puedes apreciar. Esto es Confusión y, tal como te decía, el 2013-2014, este 2015 nos está trayendo una cosecha impresionante. Seguimos. Como cada día a esta hora, Confusión. Nuestra confusión es diferente. Es el segundo álbum de este pedazo de guitarrista de Oklahoma, Gary Fuston. Se llama Forward, virtuoso de la guitarra y que sobre todo en el anterior álbum y en este pues nos recuerda mucho a ese sonido old school, la vieja escuela, lo que sería la fusión, R&B, algo, urban, música de este tipo. Gary Fuston, o Fuston, creo que sería Fuston mejor. Rhythm Breeze, lo que escuchar de este pedazo de álbum que nos ha llegado también hace poquito y nos ha encantado. Este tema incluso parece algo monótono, pero luego lo he escuchado varias veces y tiene su aquel, ¿sabes? Que no solamente es el ritmo este que escuchamos pues prácticamente desde el comienzo del tema hasta el final. Pues seguimos en Estados Unidos y nos vamos con un teclista también genial, nacido pues en los brazos del gospel, además se nota muchísimo, se llama Lashaw D. Gary, y lo que escuchas, Love, Peace and Praise, gospel, urban, soul, jazz, de todo un poco en este temazo, All We Need Is Love. Most don't know it's a verb, no. Which denotes action, so stop your yakking. thinking. If it ain't followed by act of compassion, I know I sound critical. It's so pivotal in its truest sense. It meant unconditional, not based on what you do or don't do. It's giving out just because I want to. No strings attached, no need to act or jump through hoops. There's nothing you can do to earn this affection. No question, it's being poured out just because I want to be a blessing. Love's a choice, not based on the people it's given to, even if they act evil. Love keeps giving to those who don't deserve it. Perfect, how love dig beneath the surface. All we need is love. We all need more love. My brothers, my sisters, my children just need love. My city, your city, Detroit. In clubs chasing what's so evasive. Face it, the problem most are faced with. Love's not found in pretty faces or chiseled bodies. No, not hardly, oddly. Most don't know love's godly. Not based on feelings and emotion, but you can bank on undying devotion. Cause when feelings are gone and you don't really want to, love responds, there's nothing that I won't do. It's a commitment, so sacrificial. Always giving, love's ever living. Token of covenant like a wedding ring. What's love got to do with it? Everything. Just ask Christ why he had to die with his arms stretched wide. Love sacrificed. All we need. All we need is love, yeah. Just a little love. My brothers, my sisters, my children just need love. What the world need is love. Where the love at? God's love. Y se me olvidaba decir el rap, que también tiene pues su trocito de protagonismo. Lashaw D. Gary, Love, Peace and Praise, el último álbum también que ha editado estos días este pedazo de teclista norteamericano. Este, fíjate aquí, en este tema pues encontramos un compendio de un montón de estilos y el resto del álbum pues tiene un poquito de todo. Prácticamente todos los estilos que te he recomendado están representados pues en este pedazo de trabajo. Nos ha impresionado también mucho Love, Peace and Praise, Lashaw D. Gary. Estás en Confusión, estás en radioesperantia.com y en este momento te damos el cordial saludo, la cordial bienvenida si acabas de sintonizarnos y por supuesto pues nuestro agradecimiento por estar ahí compartiendo todo este montón de música, este tiempo de radio con nosotros. Pues seguimos con teclistas. Lleva 3 años sin lanzar nuevo material Aaron Thomas, Not the Same. Esto se llama I Will Survive. teclista de Oklahoma, nos sorprendió ya hace 3 años con un pedazo de álbum, I Feel Like, ha estado 3 años pues pensándoselo o estudiando pues qué hacer en su segundo disco, y le ha salido este Not The Same, que tiene un contenido muy espiritual, que lo explican ahí en el disco, pues sobre la vida de nuestras vidas, sería más o menos que, pues, qué ocurriría pues hubiéramos hecho pues lo contrario en las encrucijadas que habitualmente pues nos plantea la existencia. Aaron Thomas, teclista de Oklahoma, nos encantó ese I Feel Like hace 3 años, y este Not The Same también suena muy bien, muy bien. Pues seguimos, nos vamos con un indicativo y continuamos, que esto no se detiene. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Supongo que este teclista ya te sonará mucho más. Se llama Bobby Lyle. Espectacular. Desde que lo escuchamos por primera vez, no deja de encantarnos. Su álbum del 2006, Handsong y Fancy Pants, lo que escuchas. Una delicia, como puedes apreciar. Y seguimos con más novedades. Esto era del 2006, pero en el 2015, como te digo, está saliendo verdadera maravilla tras maravilla. Soul Emotion Bass 2, el bajista Harry Toledo and Friends. Escucha que bien suena este Alutargoda. Confusión. RadioEsperantia.com. Sorprende el idioma que están utilizando, este Alutargoda, que dice, pues no me suena en ningún idioma, es Cherokee, porque Harry Toledo es pues indio Cherokee o descendiente de indios Cherokees norteamericanos. Soul Emotion, Emotion to Bass, el álbum de este 2015, y vaya pedazo de solo que se marca con el bajo a mitad de toma de tema. Harry Toledo and Friends, sigues en confusión y nosotros continuamos. Prácticamente no hace falta presentarlo, pero a George Benson lo conoce prácticamente todo el mundo. Un pedazo de disco en el 87 que se llama exactamente igual que este tema, Twice the Love, George Benson. George Benson, que bueno, presentarlo casi ya suena a perogrullo. Creo que es de Pittsburgh, si mal no recuerdo. Y bueno, ya formando parte de las primeras formaciones que pues seleccionó Miles Davis para electrificar pues todo el instrumento del jazz. Una voz prodigiosa, como puedes apreciar. Y de este álbum del 87, Twice the Love, siempre pues me encantan estos dos temas, Twice the Love y el Good Habit, que habitualmente pues te lo propongo también aquí en Confusión. Pero bueno, como hacía tiempo que no lo escuchábamos, nos hemos quedado con este tema que le da título al álbum, Twice the Love. Y también en norteamericano, aunque en este caso de Kansas, es Norman Brown, al que se le ha comparado muchas veces con el propio George Benson, mucho más jovencito, pero no tanto, nació en el 70. Y esto es otra delicia, That's the Way Love Goes, en Confusión, Radio Esperantia.com, como siempre. Que presentar del pedazo de guitarrista Norman Brown, un clásico, That's the Way Love Goes, aquí en Confusión. Y en este punto queremos darte las gracias por participar con nosotros, compartiendo este tiempo de música, este tiempo de radio, todos juntitos aquí entre las 11 y las 12 de la noche, una hora menos en Canarias. O si no puedes llegar a los directos, tampoco debe preocuparte mucho, porque en radioesperantia.com le das ahí a programas, despliegas música, despliegas Confusión y pinchas en podcast y te encontrarás con el de hoy, pues 556, casi nada. Y por supuesto, siempre lo decimos, nuestro agradecimiento. Y ya sabes que hay fórmulas facilísimas, las tienes todas ahí en la página de Confusión, radioesperantia.com, te vas ahí al menú programa, música, despliegas Confusión. Tienes el Twitter, arroba franjota, que es el mío propio, arroba radioesperantia, el Facebook, pues poniendo Fran J. Saavedra lo tiene sencillo, poniendo Radio Esperante también, o poniendo Confusión, que también tenemos página en Facebook. Y el correo, pues también, pues radio@esperantia.com o confusion@radioesperantia.com. No tiene pérdida, o sea, localizarnos es sencillito. Seguimos. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Londinense, se llama Vivian McCone y es DJ, vocalista, y pertenece a la troupe de Joey Negro, la Sunburst Band, que tanto y tanto te hemos propuesto y que tanto nos gusta, evidentemente. Pues una de ellas, Vivian McCone, álbum homónimo del 2012, un temazo y un discazo que de principio a fin es una verdadera delicia. Vivian McCone se llama. Y nosotros ya prácticamente haciendo planes para la despedida. Nos quedan pues tres temitas, además uno de 9 y pico, otro de 3 y otro de 6. Y seguramente pues recuerdas una banda, son de Lyon en Francia, nos encantaron, ahora ya viven en Bruselas. Lo hacen muy bien, muy bien, y es difícil clasificarlo. Sería New Jazz, New Age, New Soul, New Funk. es que en un tema prácticamente te encuentras todos los estilos, con cambios de ritmo constantes y una delicia. Este es el primer álbum, Polar Exodus, y precisamente escuchamos el tema que le da título aquí en Confusión en RadioEsperantia.com. Cuando presentamos este álbum, que te dije que era una verdadera delicia de principio a fin, no te engañaba. Este es el tema que le da título, Polar Exodus, son de Lyon, Francia. y ahora viven en Bruselas. Una banda genial. Difícilmente clasificables, cada vez más complicado según qué formaciones. Aquí pues sería New Jazz, New Age, aunque ya ves que los cambios de ritmo son constantes a lo largo del tema, de cualquier tema prácticamente hay que escuchar de ellos, de este pedazo de álbum Polar Exodus, de este quinteto francés de Lyon, Sai Diu, en Confusión. Y ya prácticamente pues escuchando por los dos últimos temas, nos vamos con croatas de allá, de Zagreb. Se llaman Fortadelis, de New Vach. Este álbum que presentan suenan muy bien y con ellos ya nos iremos despidiendo dentro de un ratito. El tema que le da título a este, no, el tema que suena, el álbum se llama The New Batch y, como dato así curioso, es un álbum que lo puedes encontrar en Jamendo, te lo puedes descargar, es Creative Commons, de los croatas Fortadelis, de Zagreb concretamente. Pues no tenemos tiempo para más que despedirnos y desearte pues que hayas pasado un buen rato. Nos vemos mañana a la misma hora, ya sabes, entre las 11 y las 12 de la noche, una hora menos en Canarias, aquí en radioesperantia.com, Confusión. Y si no has llegado al directo, tampoco te preocupes mucho porque hay solución. En radioesperantia.com te vas ahí al menú programas, despliegas música, pinchas en Confusión y te encontrarás 556 programas, incluido este. También los encontrarás en esperantia.com, que también pues los vamos posteando ahí en el blog personal que tengo. Como siempre, ha sido un verdadero placer compartir contigo este tiempo de radio, este tiempo de música. Desde la realización y presentación, recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra. Volvemos mañana y nos quedamos con también con la guitarra de Joey Negro, de Sunburst Band GD73, que nosotros que Dan Goldman, disco de pues temas que nos recuerdan sobre todo los años 70-80. Tripping Out, bye bye, hasta mañana, a ser, pues como digo siempre, no felices del todo, sino moderadamente felices. Hasta mañana, mañana a la misma hora.